En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 10 de noviembre de 2014. Aquí te vamos a contar toda la actualidad del Elche Club de Fútbol tras la undécima jornada en Primera División. Te saludamos desde el 101.4, estás sintonizando con Teleelch, Radio Marca. El Elche arranca un punto en Getafe en un partido donde dispuso de las ocasiones más claras para haber vencido. Dos paradas de Guaita a disparos de Víctor y Cristian Herrera y una clara ocasión de Jonatas fueron los argumentos en ataque del equipo franjiverde. Titón solo tuvo que intervenir en dos ocasiones a disparos lejanos del conjunto azulón. Escribá alineó a 7 de los 8 fichajes y apostó de nuevo por jugar con dos delanteros. El dato positivo, además del empate, fue que por primera vez esta temporada se mantuvo la portería a cero. A pesar de haber sumado 4 de los últimos 6 puntos posibles, los ilicitanos pasarán el parón liguero, es decir, 2 semanas, en descenso. Eso sí, la parte baja de la clasificación está igualadísima. 5 equipos empatados a 9 puntos. Levante y Elche en descenso y Depor, Almería y Real Sociedad en zona de salvación. Bueno, pues van a ser los argumentos en este lunes 10 de noviembre. De momento el Elche cumple el plan previsto de ir sumando muchos más puntos que en el mes de octubre, donde solo consiguió uno, en Almería. Aquí, ante sus rivales directos, lleva 4 de 6 y le quedan 2 partidos clave, como va a ser el domingo 23 de noviembre, 7 de la tarde en el Martínez Varedo, el Elche contra el Córdoba, el colista. Para terminar el día 29 en el estadio de la Real Sociedad, que ayer dio la sorpresa, entre comillas, ganó en casa al campeón de liga, al Atlético de Madrid. La plantilla, por cierto, hoy ha entrenado y lo hará hasta el viernes, fin de semana de compromisos de selecciones. La selección española jugará, por tanto, el fin de semana no hay fútbol en Primera División. Y el Elche, que entrena de aquí al viernes sin 2 de sus internacionales. Pasalic, que jugará el miércoles un amistoso con Croacia, la sub-21. Y Rodríguez, que jugará 2 partidos clasificatorios para la Copa de África, viernes y martes de la semana que viene, aunque su selección ya está clasificada. Una pausa y abrimos micrófonos. Entramos en tertulia. En SEAT Ibiza ha cumplido 30 años, 3 décadas de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y para celebrarlo, Serrauto dispone de unidades limitadas, super equipadas, por 7.900 euros. Has oído bien, todo un Ibiza por solo 7.900 euros con navegador, Bluetooth, llantas, el equipamiento más completo. Descuento promocional, plan Vive y descuento por financiar incluidos. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante, Grupo Serrano Automoción. 15% de descuento en la nueva colección otoño-invierno en Xtep. Diviértete comprando moda sport en nuestras tiendas Xtep al 15% de descuento. Xtep, queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa, solo para unidades limitadas y solo hasta fin de mes, ven a probarlos. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Yeah. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Nada me gusta más que caminar en un día soleado. Por el campo. Y con música. Simplemente no hay nada mejor que caminar. Audi A3 Adrenaline por 19.500 euros. Disfruta las contradicciones. Oferta válida para unidades financiadas con Audi Financial Services hasta el 31 de octubre. Condiciones y más información en audi.es/A3Adrenaline. Ven a verlo a Serramóvil, tu concesionario oficial Audi en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos en esta edición de Elche en Punta, lunes. El próximo fin de semana no hay fútbol, tenemos el parón liguero y el resultado en Getafe, pues la verdad es que lo afea la clasificación, viendo al Elche durante dos semanas en zona de descenso. Pero no son las mismas sensaciones de hace dos semanas, cuando el equipo estaba en descenso, que ahora, donde bueno, pues el equipo ha sumado 4 puntos de 6 contra rivales directos, está jugando con 2 delanteros, solo le han hecho un gol en los últimos 180 minutos y de penalti, es decir, que parece que ha encontrado la fórmula, que ha dado con la tecla Fran Escribá. Curiosamente, parece que jugar con más delanteros y un equipo más ofensivo, pues le ha dado esa solución. Y de momento sin ese pivote defensivo que todo el mundo echaba de menos. Bueno, pues vamos a saludar ya a nuestros contertulios habituales. Nando, buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Presidente de la Asociación de Veteranos y exjugador del Elche Club de Fútbol, jugó en Primera División, entre otros, y sabe lo que es esto. Que lo cuente, que lo cuente. Que lo cuente. Que cuente lo que hizo en el partido que jugó. Porque metí un gol en mi portería. Ya metí un gol con el Elche, ¿no? Bueno, eso pasa hasta en las mejores familias. Pero ¿no? Hay que estar ahí para meterlo, ¿eh? Bueno, está olvidado, ¿eh? Está olvidado ya, ¿eh? Está olvidado. David Aranda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Presidente de la Peña Sentimiento Franjiverde. David Marín, buenas tardes. Compañero de Teleelche Radio Marca y el diario Marca. Bueno, ¿qué valor le dais a ese empate? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es regular? Nando. Bueno, el empate, todo lo que sea sumar es bueno, ¿no? Pero para mí lo más importante no es que la puerta esté a cero, no es que el Elche esté jugando mejor, es que creo que Fran Escribá ha encontrado, con los jugadores que tiene, el sistema adecuado para hacer lo que está haciendo, ¿no? Es decir, es curioso que los dos partidos que ha cambiado el sistema, pues ha sacado 4 puntos de 6. O sea, quizá eso es lo que más me llama a mí la atención, ¿no? Que ha cambiado el sistema, que con los futbolistas que hay, a lo mejor ha encontrado a los dos pivotes que necesitaba, al medio campo que necesitaba, y luego, pues a los dos delanteros que ha puesto, pues lo están haciendo bien. Quizá ha dado con la tecla. Para mí lo más importante no es la puerta cero, es que creo que se ha encontrado el sistema idóneo para poder jugar. ¿Cómo lo ves, David? Aranda. Contento, ¿no? Creo que en cuestión de 10 días hemos cambiado la forma de ver el equipo radical, ¿no? Creo que un buen entrenador tiene que saber adaptarse a los jugadores que tiene y jugar con los jugadores que tiene, ¿no? Creo que todavía tenemos la mentalidad del equipo que teníamos el año pasado y estamos adaptando el juego a este equipo con la mentalidad del año pasado. Y como bien decía Nando, ¿no? No hemos adaptado a los jugadores que tenemos. Pasalí, que prácticamente ni contaba, está siendo de lo más destacado. Fajara está entrando estos partidos y no lo está haciendo mal el chico. Tenemos ofensivamente, ya no lo dejamos todo en manos de Jonathan, ¿no? Tenemos ahí a Cristian Herrera haciendo un juego sucio, no muy vistoso, pero muy importante. Creo que sobre todo las sensaciones, ¿no? Las sensaciones que estamos dando de equipo peligroso, de equipo luchador. Antes veíamos un equipo sin alma, realmente, que tú decías, falta actitud, faltan ganas, falta chispa, falta algo, ¿no? Y sí que es verdad que lo injusto que es el fútbol, ¿no? hay veces que Jonatas te pilla, tienes una ocasión, te la pide, te la marca. Y el sábado lo que fallamos es cosas que no, yo creo que no hemos fallado en toda la temporada, ¿no? Pero bueno, creo que es un empate muy positivo. Sí que es cierto que con la victoria de ayer de la Real Sociedad volvemos a estar ahí abajo, pero creo que con esta dinámica y estas sensaciones es algo pasajero, puntual. El año pasado caímos cuando el Madrid nos ganó aquí y luego con la sensación se veía y la inercia que el equipo iba para arriba, ¿no? Eso es lo que menos me preocupa. A mí lo que me preocupaba era la sensación, era la inercia, era, no sé, la falta de chispa que se respiraba, ¿no? Y creo que desde que últimamente el juego está siendo muy vistoso, estamos creando ocasiones, que eso es importante para marcar goles. Y lo más sorprendente, ¿no? Creamos más ocasiones y nos crean menos. Uh-huh. Lo que está demostrando que el equipo está vivo, que el equipo ahora está cómodo, que está con chispa, que está con ganas. También es cierto que ya ha pasado el calvario de los equipos más potentes, ¿no? Mestalla, el Nou Camp, el Bernabéu, Sevilla, Celta, que aquí nos ganaron. Ya es un calendario donde había que dar la cara y el Elche la está dando, ¿no? Sí, pero, perdona, pero el Getafe, de haber ganado, por ejemplo, el sábado, mira dónde estaría colocado. Sería un equipo de los que ha estado dando la cara hasta arriba, ¿no? El Getafe se hubiera metido el octavo. Con 17 puntos. Al final, los resultados lo que te hace estar arriba o abajo. Ya no directamente los rivales, por ejemplo, la prueba la tenemos ayer, la Real Sociedad. Le gana al Atlético de Madrid, ¿no? Y es un equipo que iba último o penúltimo. Penúltimo. Creo que sobre todo la Real Sociedad ayer salió a comerse al Atlético de Madrid. Se lo comió. Creo que las sensaciones, las ganas, la actitud, todo un poquito, ¿no? Y el saber acoplarnos realmente el juego a lo que tenemos, creo que es muy importante. Uh-huh. David Marín, ¿qué lectura haces de este empate? Bueno, yo creo que un poco la que hacemos todos, que ves el partido, sí que es verdad que no fue un partido muy vistoso de ninguno de los dos equipos, en comparación sobre todo con el del Español, que creo que fue un partido que nos dejó a todos con esa sensación de haber visto en casi la mayor parte del encuentro una especie como de correcalles, de peligro siempre en las dos áreas. Pero dentro de esa poca vistosidad que se vio en el partido, sí que es verdad que el Getafe tiene dos ocasiones, un disparo muy lejano que Titon para en dos tiempos y luego uno más peligroso de Lafita que también despeja el portero del Elche. Y el Elche tiene tres ocasiones muy claras de gol, dos paradones de Guaita y el fallo que comentaba David de Jonatas. Entonces al final es cierto que sí que es un 0-0 que te refuerza el tema de la portería a cero, que yo creo que ya era algo más obsesión que otra cosa, ¿no? Que sí que es verdad que en dos o tres partidos se habían encajado goles, minuto 85, minuto 88, Español y Celta, que perfectamente también podría haberse terminado la portería a cero. Pero sobre todo la sensación, yo creo que pese a haber caído al puesto de descenso, la sensación es de un poco de continuidad de lo del partido del Español, ¿no? De que has sido, en este caso, mejor que tu rival, porque has tenido más ocasiones de gol, de que tampoco has pasado muchos apuros atrás y de que en circunstancias normales, pues partidos como el del otro día, la mayoría, si los juegas de ese modo, los vas a ganar. Y los que no ganes los vas a empatar. Y si acaso, pues a lo mejor de 15 que juegues, pues puedes perder uno en el que el rival pues, te llegue en una ocasión, en un fallo tuyo y te meta un gol. Pero yo creo que la línea es la misma que se inició el día del Español con el cambio de sistema, con los dos delanteros y con Pasalic en el centro del campo. Y esperemos que cuando se vuelva del parón, pues continúe esa línea ascendente. Quizás esa es la mayor ventaja, ¿no? El hecho de que ya no tengamos que estar ni nosotros ni el propio Fran Escribá viendo a ver qué pareja de baile le pone esta semana a Mosquera, porque los ha probado todos, ya parece que Pasalic, pues poco a poco va a ser un hombre importante, que el sistema ya pues te está dando alegrías, que el equipo además ahora últimamente pues o no encaja o encaja poco, o sea que ahora mismo hay que retocar muy poco el equipo, ¿no? Sí, bueno, ya, Rodríguez a lo mejor... Hablamos el otro día que si tenía que cambiar o no, dijimos pues si está ganando, pues yo seguiría, ¿no? Claro. Y me imagino que si ha ganado y ha empatado un partido, es que... No, sería de hecho, no cambió poco, nada. Por cambió, eso te digo cambió que, las que, dos cosas que eran obligadas. Poco, no sé, suicida ahora cambiar otra vez cuando te está viendo. Yo quizá el único pero que veo es saber dónde le encaja Faisal. Porque yo creo que... Ahora mismo en este sistema no encaja. Pero puede jugar de segunda punta en vez de... ¿Y quitas a Cristian? No es que lo quite, que yo que puede que ya puede estar ahí. O sea, dentro de... Porque en banda, pierde... De revulsivo también. O sea, al final... Me refiero porque es un futbolista que tiene tiene llegada, o sea, que es un futbolista que se puede aprovechar perfectamente. Pero bueno, eso es bueno para el entrenador. entrenador, que empiecen a salir ya los futbolistas, que tengan cosas y que él tenga un hándicap a la hora de poner a los futbolistas. Si están bien y el equipo está jugando bien, pues retocar poco, o sea, quizá cambiar un nombre por otro, por expulsión o lo que sea, pero vamos, que ahora mismo yo no lo tocaría. No, de cara, por ejemplo, al día del Córdoba, pues si Rodríguez viene bien de su selección, pues lo normal es poner a Rodríguez y jugar con dos bandas, Víctor y Rodríguez, el resto no tocarlo, ¿no? Eso sería quizás lo normal. Y Faisal, yo lo veo más con el sistema anterior, que seguro que lo utilizará en partidos, el 4-2-3-1, como un media punta, aunque él se desenvuelve más por el centro que por las bandas. Pero en este 4-4-2 yo a Faisal no lo veo, sí, en la banda. O sea, al final el sistema son los resultados. Si el resultado te está yendo bien, o sea, cambiar el sistema, claro. Me imagino pues que cuando empieza a no irle bien o pues cambiará otra vez, ¿no? Esto es cuestión de momentos puntuales. Y este momento puntual es que ha encontrado el equipo que necesita para sacar los partidos adelante y sacar puntos, que de 6 hemos sacado 4. Sí, de todas formas los sistemas los hacen buenos los jugadores. Claro, ¿sí? Por eso. Los jugadores y los resultados. Y los resultados. Pero bueno, tienes más opciones de conseguir un buen resultado si los jugadores pues ese día ponen esa actitud de la que hablaba, sí, de la que pedíamos todos. Y bueno, pues sale bien. ¿No os preocupa el hecho de ver al equipo en esa zona roja? ¿O sí os preocupa? Es que hay muchos. O sea, estamos hablando que hay 5 equipos con 9 puntos. Uh-huh. O sea, en 10 jornadas, 5 equipos con 9 puntos, cualquiera, ninguno de la mayoría de ellos no ha jugado con los equipos grandes y están ahí. Uh-huh. Veremos a ver cuando jueguen contra ellos cómo están. Quitando la Real Sociedad, que sí que es cierto que ha jugado, pero y en casa, ¿eh? Sí, pero en casa. Es que nosotros también el año pasado en casa hicimos muy buenos resultados contra los equipos grandes. Nosotros nos ha tocado jugar fuera. Con lo cual... Muy buenos resultados. La segunda vuelta. Empataste con el Barcelona. Sí, pues empataste con el Barcelona, Bilbao. Pero jugamos muy bien contra el Bilbao, jugamos muy bien contra el Atlético Madrid, sí. Jugamos muy bien contra el Madrid, o sea, que les costó ganarnos, ¿no? Yo creo que no hay que tener miedo. El equipo ahora mismo está bien. El equipo está sacando puntos, está obteniendo resultados y dentro de su liga... El único partido que ha jugado mal ha sido contra el Eibar. Contra los demás, con ninguno ha sido inferior. Con ninguno. Sí, estábamos comentando antes fuera de micrófono que contra los de su liga ha empatado con el Granada, empató con el Almería. Ganó al Rayo, ganó al Español. O sea, que es que ha empatado con Getafe. Son resultados que quizá incluso si no hubieses perdido contra el Eibar, con un punto más, estarías en una línea muy buena porque no hubieses perdido con ninguno de los de abajo. Sí, los que has caído son los 5 de arriba. Por eso. Yo creo que hay que ser optimista. Estás con 9 puntos, pero ahora mismo creo que estás en una dinámica ganadora y una dinámica buena. Cotiza al alza. En cuanto a nombres propios, Davids, en plural, os pregunto, ¿os quedáis con alguno del partido del Getafe? Por ejemplo, ¿creéis que no va a haber debate en la portería de cara al próximo partido? Hombre, yo creo que debate va a haber y yo incluso diría que a mí Titon, que el otro día algunos le disteis incluso el premio al mejor del partido y tal. Pero un voto de confianza, ¿no? Portería cero, dos que le tiran las paras. Oye, despejó de puños más lejos que el otro día. Hay que dárselo al mejor. Y Titon, para mí en estos dos partidos, no ha hecho nada extraordinario. Poniendo la situación en la que entró en el equipo titular. O sea, hay que recordar que Fran Escribá le quitó la titularidad y se la dio a Manu Herrera por una decisión suya técnica o de su cuerpo técnico, una decisión suya, y que Manu Herrera salió del equipo titular por una lesión. Han pasado 2 semanas, no ha perdido, digamos, ritmo de competición ni nada. A mí no me extrañaría que, ni lo uno ni lo otro, no me extrañaría que Manu Herrera volviese a la titularidad, porque al final se supone que es el portero que hace 2 semanas, cuando los dos estaban sanos, tenía más la confianza del entrenador. Y bueno, pues la verdad es que tampoco me sorprendería que Titon, después de 2 partidos buenos, teniendo en cuenta que fue el primero que tuvo esa confianza, se mantuviese, ¿no? Hablamos muchas veces de que ahora retirar a Titon sería a lo mejor un golpe a su moral y demás. Pero lo mismo podría ocurrir con Manu Herrera, ¿no? Que ve que ha tenido problemas... No sería lo mismo, porque a Manu le pasó lo mismo el año pasado. Después de la lesión de Toño, él ya cogió el sitio. Pero hizo 2 partidos muy buenos. Bueno, y Titon lleva en 180 minutos un gol y de penalti. Pero porque no lo han tirado. Hombre, por lo que sea. Pero no, porque yo no soy abogado defensor del Pitón. El día del español no me vas a decir que el Pitón hizo un buen partido. Estuvo inseguro, pero es muy normal después de el proceso por el que ha pasado. Por eso te quiero decir que como tampoco ha hecho nada del otro mundo, a mí no me extrañaría que volviese a la titularidad. Yo creo que si lo quita anímicamente lo hunde. Bueno, pero bueno, si se hunde, vaya portero, es que te quitan y te hundes. A ver, David, lo vamos a trasladar a otra posición. Vamos a olvidarnos del portero. Si un delantero te marca un gol en cada partido, ¿lo cambias? Es que si analizamos, creo que esa no es la comparación. Si un delantero juega dos partidos de titular y no lo hace del todo bien, que es lo que yo creo que ha ocurrido con Titón, yo volvería al titular. Y a un delantero le pido que marque, que es su principal función. Y a un portero, portero que no encaje. Y no, que ordene el equipo. Que pare. Porque el primer defensa es el portero ordenando el equipo. Pero a ver, ¿no paró Tito en el otro día? ¿Qué paró? Las dos que le llegaron. Si le meten las dos que le llegaron, apaga. Pero a ver, ¿no? Pero es un dato objetivo. Portería cero, paró las dos que le llegaron. ¿Es objetivo, sí o no? Sí. Y también sería objetivo que el día del español Damián Suárez le saca una de debajo de los palos. Esta estuvo más inseguro. Por eso te quiero decir. Claro. Lo que yo digo es que si Fran Escriba lo sacó del equipo porque tenía más confianza en Manu Herrera, yo creo que en estos dos partidos no ha hecho nada extraordinario como para que de repente antes tenía un 8 en confianza con Manu Herrera y un 4 en Titón y ahora de repente tengo un 8 en Manu Herrera y un 8 en Titón. Un hombre que viene sin confianza no puede hacer algo extraordinario en dos partidos. Pero bueno, yo creo que va a seguir. Vamos, es de las veces que más claras tengo que Fran Escribá le va a dar la confianza a Titón. Bueno, yo si fuese entrenador, desde luego, es que no cambiaría nada. Claro que no. O sea, ha sido una mala suerte lo de Manu Herrera, lo que uno quiera. Y no es ni mejor ni peor. Es decir, una cosa que funciona no la toques. Y ahora funciona. No, me da igual si le han tirado 5, 6, 7, hablo del equipo. Y el equipo es todo. O sea, es delanteros, es centrocampo, es defensa, es portero, lo que está jugando. Además, yo para mí, si yo soy entrenador, de luego no cambio. Además, ¿para qué vas a quemar un cartucho? Quémalo cuando esté mal, un partido que esté inseguro. Pero ahora, si va como el equipo de menos a más, que todos coincidimos que va de menos a más, no es un fuera de serie y no estuvo espectacular, pero que tampoco tuvo opciones para estar espectacular. Si va de menos a más, ¿para qué vas a quemar un cartucho de cargártelo ahora? Cárgatelo si te lo tienes que cargar cuando haga un mal partido o dos. El partido que jugó en casa era un partido dificilísimo para un futbolista, ¿eh? Hombre, la presión de jugar contra la posición, pitado, que te pitó. Que tienes que jugar. Un partido difícil. Y siendo un partido. Y al principio, pues sí es cierto que estaba nervioso, pero el otro día tampoco hizo nada. O sea, ¿no falló? Quitarlo ahora mismo es ahora mismo perder un futbolista para toda temporada. Después de cargártelo dos veces, lo pierdes para toda temporada. Sí, un jugador que viene con la mentalidad de que va a ser titular, pero si te cargas ahora mismo a Titón, si te cargas ahora mismo a Titón, está claro. Esto no son los mundos de Yuppie, no le favoreces anímicamente tampoco. Hombre, pero hay que saber. A ver, los entrenadores son psicólogos. Entonces, Manu Herrera, ¿qué hace? ¿Se pone con cara de pucherito? No. A Manu Herrera se ha lesionado. Y Manu Herrera lo tiene que esperar, porque Manu Herrera pasó por el mismo proceso el año pasado. El mismo, idéntico. Y siguió Manu Herrera. No puso a Toño. Quiero decir que la lógica dice que ahora mismo hay que mantener a Titón. Por mucho que tú puedas tener razón en el sentido de que todavía no es un portero 10, claro que no, es que un portero 10 en el Elche difícilmente podemos ficharlo. Pero es una situación de mucha sensibilidad. Y ahora Fran Escribá tiene que tener sensibilidad con ese portero. Claro, pues tendrá que tenerla con los dos, la sensibilidad. Claro que sí, la ha tenido. Estuvo mal Titón, toma, pongo a Manu Herrera. Claro. Eso es tener sensibilidad. Se lesiona Manu Herrera, pongo a Titón. No perdemos con él. Nos meten un gol en 180 minutos y de penalti, mantengo a Titón. Ojo, es lo que yo pienso. A lo mejor tienes tu razón y lo cambia. David, te había cortado, perdón. No, simplemente eso, que volvemos a lo de antes, ¿no? Creo que cuando algo funciona no hay que tocarlo. Ahora mismo quitar a Titón. Cuando él viene con la idea de ser portero titular, de internacional y demás, y te lo cargas dos veces, muy complicado, ¿eh? Pero muy complicado, muy complicado. Y luego Manu Herrera tiene que saber que cuando se lesionó, esto le podía ocurrir. Y además no es malo. Primero, sigue teniendo más confianza, o por lo menos más rabia a la hora de entrenar, que es lo que siempre le hemos pedido a Damián, ¿no? Un poquito de competencia y demás. Y sabe que puede volver a entrar. Él lo vivió en sus carnes el año pasado. Y volvemos a lo de siempre, son profesionales, tienen que asumir el rol que les toca, tanto cuando juegan como cuando no. Por tanto, que lo mejor que le puede pasar ahora a Fran Escriba ahora mismo en el plan de ideas es que uno o los dos se le constipe. Correcto. Pero, bendito problema, ojalá lo tuviera así con todos. No, que ha sacado el nombre de Damián y yo quería decir que ha preguntado antes, Paco, todo este debate ha venido a los nombres propios. Menos mal que no iba a haber debate. Ha mejorado, pero ha mejorado. Es que yo creo que, en mi opinión, se ha sido bastante injusto con Damián en el tema tanto de la competitividad y demás. No hay que olvidar que Damián Suárez pues no es Cafú. O sea, va como cualquier futbolista del Elche, pues va a tener etapas mejores y va a tener etapas peores. No le puedes pedir que esté siempre a un nivel muy alto. Sí que es verdad, y él mismo lo ha reconocido, lo cual yo creo que le honra, que no había empezado bien la temporada, pero bueno, ahora está lleva dos o tres partidos realmente jugando ya a su nivel, que yo creo que además han sido los dos o tres partidos que, si nos fijamos, a lo mejor no ha querido atacar tanto y se ha dedicado a decir, mira, primero un lateral, voy a defender y luego ya si puedo incorporarme al ataque, mejor. Y creo que han sido los dos partidos en los que a lo mejor ha estado más sereno o más tranquilo, quitando las jugadas a balón parado, que sigue siendo un auténtico temor porque se pone a pelearse con el primero que se le pase y algún día le van a pitar un penalti. Pues sí que es cierto que le hemos visto dos partidos ya en la línea ascendente, igual que el resto del equipo. Ahí te doy toda la razón, porque además en la jugada de Cristian Herrera es él el que coge el balón en el propio campo, se va de dos, da el pase a Cristian, que bueno, paró Guaita. Tema deportivo, bueno, todos coincidimos en que va de menos a más, buena imagen, una lástima no haber ganado y la pena la clasificación, pero bueno, hay muchos equipos ahí. Tema institucional, la semana pasada el tema del presidente, 10 peñas... sacaron un comunicado en contra, o mejor dicho, pidiendo la dimisión del presidente. A posteriori el club hace una reunión y habla con representantes de la Federación de Peñas y al día siguiente 23 peñas de esa federación sacan un comunicado de apoyo al presidente. Yo lo dije y es lo que me parece. Veo a las peñas más divididas que nunca, ¿no?, con el tema del presidente. Tenemos aquí precisamente un presidente de Peñas que además firmasteis pidiendo la dimisión irrevocable del presidente. ¿Qué os lleva a pedir esa dimisión y si ha cambiado algo desde entonces hasta ahora? Lo digo por luego el apoyo de esas 23 peñas al club y al presidente. David. Bueno, primero creo que tanto las peñas que firmamos a favor un comunicado como el resto que firmamos otras, creo que todas las opiniones son respetables y cada uno, como estamos aquí debatiendo ahora, ¿no?, tiene su punto de vista. Totalmente. Y creo que todo el mundo tiene razón y todo es respetable, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, firmamos el a favor de la dimisión del presidente porque creemos que son quizá demasiados casos, ¿no? Y sobre todo, el último que ha salido es el que menos me preocupa, que es el del tema del parking, que al final es una cuestión económica. Creo que antes del juicio las dos partes se sentarán, negociarán, y creo que una mala gestión por parte nuestra, pero creo que sin llegar a pensar lo que podía ocurrir, porque al final vas a pagar más que lo que podías haber pagado la subasta, ¿no? Pero bueno, creo que van a haber temas muy, muy, muy complicados. El tema de Guacaso, el famoso tema puerta cero cuando salga. Creo que, igual que lo pedimos en la sociedad general, tanto a las personas que están rigiendo, sean ayuntamientos, sean cargos públicos y demás, creo que el Elche ahora mismo, por la forma del sistema que se está haciendo, que yo en su día lo critiqué que era un error, con la obtención del carnet o del abono, el regalar o que vayan incluido el paquete de accionarial, creo que estás abriendo el Elche a todo el mundo. Incluso yo me acuerdo cuando nosotros compramos las acciones, que era una campaña de abonos, que era porque el Elche Club de Fútbol eres tú, ¿no? Uh-huh. Eres parte del Elche y demás. Creo que ahora mismo, ya no peñista, cualquier abonado que le pida la dimisión al presidente está en su derecho por la sencilla razón, porque es dueño del club. Es accionista. Es dueño de, o parte del dueño del dinero que hay ahí, repartido con una masa social muy importante, inclusive metiendo política por medio, como puede ser el ayuntamiento o el propio IVF, que pertenece a la Generalitat Valenciana. Creo que están en su derecho, ¿no? Parecía que la semana pasada decían que no eran cargos públicos, por tanto tenía que darle explicaciones en la Junta General a sus accionistas, pero es que sus propios accionistas también son los que se lo están pidiendo. Por esa regla de tres, si lo trasladamos a la vía pública, no habría que hacer manifestaciones o pedir dimisiones de políticos y demás. Habría que esperar cada 4 años que son las elecciones, ¿no? Creo que no hay que llevarlo todo a rajatabla y creo que es bueno que exista el debate, ¿no? Para bien y para mal. Y creo que por parte del propio presidente, creo que sería bueno para él personalmente inclusive apartarse, porque dentro, aunque no lo quieran reconocer, hay una pelea muy grande con dos bandos y quizá desde dentro le estén haciendo la cama al propio presidente y le estén poniendo la sonrisa y luego por detrás le estén dando fuerte, incluso más que los propios peñistas o los propios aficionados, que realmente son los que le van a hacer daño. Pero creo que a él personalmente le vendría bien apartarse. Sé que personalmente está teniendo quizás ciertos problemas familiares, porque no es bueno para nadie todo esto, y sobre todo apartarse. Si eres inocente o estás limpio, demostrarlo, como bien lo hizo en su día Guardiola y demás, y decir, señores, aquí estoy yo y legalmente o judicialmente he quedado limpio y absuelto. Y si no, sobre todo, lo más perjudicado que estamos teniendo es la imagen del club, ¿no? A ver cómo le vendes tú ahora a una empresa un gran patrocinio, o a ver cómo vendes tú lo que siempre hemos alardeado, ¿no? De un club humilde, pequeño, limpio. Igual que no hemos sentido avergonzado o aprovechando la rivalidad, nos hemos reído, mofado del vecino por todos los casos de corrupción y demás que está teniendo y que prácticamente a diario sale en televisión. No me gusta eso en mi casa. Y por tanto, como accionista y como aficionado del Elche y como parte que siento al Elche dentro de mí, no me gusta tener esos problemas en mi casa, ¿no? Prefiero limpiarlo de la mejor manera y que sea la justicia la que decida. Yo no soy nadie ni para decir que es culpable ni que es inocente, porque ni tengo la potestad ni quizás toda la información. Pero sí que no me gusta que mi casa sea salpicada con todos esos problemas y, sobre todo, que se ponga en duda la honorabilidad del club, de la afición y, por qué no, de la ciudad, ¿no? Al final, igual que cuando decimos que el Elche está en primera, favorece a la ciudad, cuando hay estos temas perjudica a la ciudad, con lo que todo eso conlleva a su alrededor, ¿vale? Y entonces creo que por el propio bien de la entidad y, por qué no, personal del propio presidente, creo que debería ya no a lo mejor irse, pero sino apartarse o alejarse, llamarlo como queráis llamarlo, pero sobre todo por evitar muchos problemas que él personalmente está teniendo y va a tener. Uh-huh. Es que creo que la semana que viene tenía ya los dos juicios seguidos. Sí, el 18 y el 27. Sí, en 9 días los va a tener, en 2 semanas. Uno creo que no se va a llegar a celebrar, el otro está claro que sí, pero él es abogado, incluso él en su promoción sacó buena nota, y él sabe las consecuencias que le pueden acarrear. Que no está como, por ejemplo, en el caso de Guacaso, no está como presidente del Elche Club de Fútbol, sino como parte de la posible venta o supuestamente venta que se pudo hacer, que realmente la entidad es la que menos se salpica, es a nivel personal. A nivel, ¿no?, personal. Que además, también en ese sentido está Roche, el presidente del Villarreal, en el mismo... Sí, claro, participaron en la operación. En teoría, según se denuncia la parte que denuncia, es una operación que se hace para tapar o para evitar pagar esa tercera parte que le corresponde a unos derechos del jugador y demás. Sí, bueno. Entonces es una estafa y demás. Nando, desde fuera, ¿tienes opinión? ¿Cómo lo ves? Esto muy bueno no parece, ¿no? Hombre, cuando hay cosas de estas, muy buenas no son. Si una persona está imputada es por algo. O sea, si no tienes nada, no vas ni a juicio ni vas a ningún sitio. Yo creo que por parte de las peñas lo que tienen que hacer es animar al club y animar a los futbolistas. Y una cosa es el tema deportivo y otra es cómo lo llevan, que a lo mejor a las peñas les puede afectar. Pero más que nada es un poco a nivel individual, ¿no? El tema de Guacaso tendrán que demostrarlo, porque eso es una cosa que es un despido improcedente. El que lo ha hecho, al final es todo dinero. O sea, es decir, unos querrán, el que llevaba Guacaso guerra dinero, el que formó Guacaso guerra dinero. Todo al final es por lo mismo, ¿no? Nos han llevado, pues quieren. El tema del campo fútbol, pues no sé muy bien el tema ese de del parking cómo va. La verdad es que no, tampoco es que me preocupa mucho, ¿no? Me preocupa mucho más todo el tema deportivo, que el Elche no salga salpicado por estas cosas, que al final yo creo que el club no sale. Si sale una persona, eso sí, es la cabeza visible del club. Para lo bueno y para lo malo. Para lo bueno y para lo malo. Y sí que es cierto, pues, que estas cosas no vienen bien. Cuando te estás jugando las cosas en el campo de fútbol, todos los temas de fuera, creo que son que sobran, ¿no? Pero sí, creo que los clubes muchas veces pues se hacen cosas o parece ser que hay cosas que no van en consonancia con el club y puede ser perjudicial para el tema, sí, deportivo. Lo importante que es lo peor. Que no salpique, efectivamente, al equipo. Porque ahora al todo lo que técnico salga en todos los periódicos, si es verdad que es tal, que sales a juicio, que es que sí, que es que no, pues al final se desvía todo y luego ganas, pierdes, o sea, se devalúa todas las cosas y, y lo principal y lo primordial es el tema deportivo, que nos salvemos y que estemos en primera, que eso sí que es primordial. David, ¿tú cómo lo ves desde el punto de vista periodístico? Yo creo que se han hecho, aparte de lo que se juzgue o lo que se deje de juzgar, creo que se han hecho bastantes cosas mal en materia de actuación personal, según lo que yo hubiese hecho, que no tiene por qué ser lo que haga todo el mundo, ¿no? Yo estoy un poco en lo que ha comentado David. Yo creo que el presidente tendría que haber dado un paso a un lado. Lo de la dimisión irrevocable a mí a lo mejor me parece un poco duro, porque al final tienes que preservar el tema de la inocencia y demás. Pero sí que es verdad que lo que, si no lo ha hecho, yo quiero creer que es porque él está al 100% seguro de que no ha cometido ningún delito. Porque es que si el presidente, si José Sepulcre, como presidente del Elche, es condenado por algún delito, sí, la condena se la llevará a él, pero el club saldrá muy perjudicado, porque al final en todos los medios de comunicación y no nos vamos a rascar las vestiduras, o sea, a nivel nacional va a salir el presidente del Elche tal delito, no va a salir José Sepulcro. Sí, sale para, porque él es el presidente del Elche y él tiene ese cargo, ¿no? Entonces yo sí que es verdad que hubiese dado un paso a un lado, pero también creo que, al igual que se tendría que haber facilitado por parte de Sepulcro haber dado ese paso a un lado, si hubiese salido limpio o si sale limpio de todos estos temas, también se tendría que facilitar su vuelta, ¿no? Que muchas veces parece, no, pues tú, como has estado imputado, te tienes que ir y ya no puedes volver. Yo creo que se tiene que facilitar las dos cosas. Tanto que una persona que está en juicio, porque que esté imputado no significa que sea culpable. Que sea culpable, simplemente pues que hay que hacer el juicio y tal. Si está imputado, que pueda dar un paso a un lado, que se pueda solucionar todo el tema, y cuando esté todo solucionado, si ha salido mal para el imputado, pues que cargue con sus culpas, y si ha salido bien, que pueda volver, porque supuestamente no ha cometido ningún delito. Pues mucho me temo que vamos a tener que... Y luego tenemos el otro sainete que vivimos el viernes con lo de los enemigos y demás, que a mí esto ya me recuerda a lo de Gila, todo el mundo hablando del enemigo y nadie sabe quién pero es el enemigo. Ahí pero es el entrenador que tira la piedra. No, pero eso, vamos, que me pase a mí, que llevo un año o dos años aquí, pero es que allí había gente, como Paco o como otros, que lleváis 25 años y todos nos mirábamos. Y hacemos todo la quiniela de los enemigos ¿cuáles son y los nadie enemigos sabe quién del es el Elche? Enemigo. Y además, más cuando dijo... Todos los conocemos y están aquí desde que yo llegué. A ver, si él ya puso el dedo acusador en la Comisión Deportiva del año pasado, pero esto del presidente también son los mismos enemigos, son otros, no quiso dar nombres y apellidos. Bueno, pues que nos vamos a ir. No sé si alguna cosa más queda por puntualizar entre nuestros tres invitados. No, yo tengo hambre, me quiero ir a comer. Esa está buena. Pues mira, ha venido Rosa para que nos vayamos a comer. Rosa, buenas tardes. Buena entrada. Me he venido y te hora de comer. David, la has visto y has dicho, tengo hambre. Ahí, directo a... Bueno, David, pues para que se haga más placentera la espera al próximo partido del Elche, que sé que los hombres, bueno, y mujeres también seguidores, estáis ya de los nervios porque son dos semanas. Tenemos partido grabados, tranquilos. Yeah. Preparados. Que nos vamos a Capricho Ilicitano. A probar pues el menú arrocero, el menú de arroz a banda con tropezones, 12 euros te va a costar. Y si quieres un menú de arroz con bogavante, te cuesta 15, pero si vas el viernes, te va a costar también 12 euros. En Capricho Ilicitano, el menú arrocero a banda, 12 euros. Con bogavante, 15, pero los viernes también te va a costar 12 euros. Con ensalada, entrada, el arroz, postre, bebida, no te va a faltar de nada. En restaurante Capricho Ilicitano, ellos están en la calle Mallorca, en la zona de Altavix. Y además, si quieres celebrar algo, que ya están muy cerca esas fechas de celebraciones de empresa y demás, Vine Eventos, ellos están en Polígono de Altavix, con más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas. Y al acabar, como siempre te digo, música, copas y muchísima diversión. Gracias Rosa, gracias Nando, gracias David Aranda, gracias David Marín. Hasta el próximo lunes. Venga, nosotros lo vamos a dejar aquí para que sigas informado, como siempre, a través del 101.4 y también con música a partir de las 3. Hasta luego. Todo